bravo. Libertà, libertà, libertà. Oí del ruido de rotas cadenas. Ve del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Ay, estoy con unos auriculares que no me escucho de un solo lado. Son esas cosas que suceden, entonces me voy a cambiar rápidamente a otros. Ustedes ni notarán la diferencia. Así es como funciona la magia de la radio. Les cuento, amigos. Soy Félix Buenaventura. Hoy Federico Simonetti está en Rosario. Vanessa Strauch está en camino. Y Ricky Musi también está viniendo con Amelia. Arrancaré el programa yo. Para variar un poco, esto es algo un poco distinto. Les comento a todos, llevo un tiempo escribiendo sobre comedia y llegué a una conclusión bastante interesante. Estoy un poco aislado de las noticias, entonces no sé bien lo que está sucediendo. Estuve bastante enfocado en el tema de la comedia y principalmente di una charla recientemente en Tecnópolis, en un festival, y me pasó algo bastante curioso, que es que estuve en una charla en la que estuve explicando lo que para mí era importante dentro del humor y la relación que tiene la comedia de stand-up con el con el arte. Y lo que me parecía que era interesante, que estaba defendiendo tanto como comediante, así como artista. Y en definitiva tenía una relación con todo lo que es el contenido y con facilitar la duda. Con la idea de promover el amor en general como no como filosofía, sino como manera de ver las cosas. Y el problema que veo a veces en el stand-up es que encuentro mucho a gente contemplando la idea de que es odio lo que están defendiendo. Y me pasó algo bastante curioso, que es que no me siento identificado con ninguna de esas personas. Y intenté dejarlo en claro. Ahora, cuando estamos escribiendo sobre este tipo de asuntos, lo que sucede es que quizás queramos tener distancia de lo que estamos escribiendo. Cuando hablo de amor, hablo ya sea sobre una idea de entendimiento, o sea, combatir el miedo, combatir lo que no entendemos, combatir todo lo que nos está atacando de una manera injusta. Y eso significa muchas veces estar haciendo una apuesta de coraje, y podemos evitar eso. Podemos sencillamente, yo como artista puedo dedicarme a escribir chistes cortos, puedo dedicarme a evitar esas cosas. Y vengo notando que muchas veces es la lección más fácil, no analizar, sino estar siempre desde la superficie. Basarnos y buscar empatía en el lugar en el que nos es cómodos estar y no explorar. Y creo que ahí es donde el género se está perdiendo de distintas matices de un poco de riqueza. Me acuerdo la primera vez que estuve ¿cómo le va, Ricky Musi? ¿Todo bien? Te noto agitado. Estoy agitado. Bueno, bienvenido. Estaba hablando sobre sí, comedia y sobre el amor al entendimiento y a la ciencia y a todo lo que para mí significa e intenta definir. Y esta gran verdad que busca uno. Ya sé, con toda te estoy recibiendo. Sí. Uno como explorador y como observador. Y me quedé pensando que, como noté, estoy tratando de ver en qué momento en mi vida decidí ir por este camino. Y creo que me acuerdo. ¿Vos te acordás de cuándo fue uno de los momentos en los que vos marcaste y dijiste, yo quiero esto, y la decisión fue más importante que cualquier otra cosa? Yo creo que un momento clave en mi vida fue una vez que me hicieron, uno iba caminando con mi mamá por la calle, tenía unos 4 o 5 años, y estaban como esos noteros de la calle que te hacían preguntas, sí. Y una notera me preguntó, ¿vos qué querés ser cuando sí. seas grande? Y yo le dije, durante la semana ingeniero, porque mi papá es ingeniero, y en los fines de semana payaso. Mira qué lindo. Creo que me tiene psicólogo. Sí, también iba al terapia de chico, pero era por otro asunto, que era que otros niños me golpeaban. Ah. Pero ese tema fue abordado ayer en cuanto a la violencia de Federico Simonetti, que sí, pues empezó a explicitar su vida. Sí. Yo estaba pensando también en ese momento en el que, digamos, no como comediante, ahora lo estoy empezando, digamos, como comediante, como un chico que quería hacer reír, supongo que estaba ahí siempre. Mi abuela me cuenta historias de las primeras veces que hice como chistecitos y cositas. Y que eran incluso para conseguir algo. Era básicamente que nos den bolilla a los papás, me parece. Sí, bueno, mi hermana es actriz, así que lo estuvimos hablando hace un par de días. Pero hay algo más, me parece. Creo que tiene que ver con la idea de, no sé, yo me acordé de un momento un poco más adolescente, que quizás tenga que ver con la responsabilidad y con un montón de cosas, pero me acuerdo que tenía que dar un examen de historia. A mí me gustaba mucho leer, pero no me gustaba leer lo que me decían que tenía que leer. ¡Qué caprichosito! Y pero no estaba... y me gustaba leer mis cosas. Bueno. Era así. Empezamos. Y me acuerdo que leí... era un examen que tenía que dar al otro día de ¿sobre historia. ¿Qué? Era de historia. Y vos pusiste lo que habías leído vos. No, directamente tenía los libros adelante y estaban dando Ed Wood a las 2 de la mañana de un martes. Y dije, yo sé que si estudio, mañana voy... Era un examen, pero importante aparte. Sí. Y como de marzo o una cosa así, o una previa, no me acuerdo. Pero dije, yo sé que si estudio voy a llegar. Pero voy a ver Ed Wood, y estaba como más comprometido con la experiencia esa que con la de cualquier otra cosa. Y me quedé pensando como eso. ¿Vos no tenés algún recuerdo de eso, Vanessa? Yo tengo recuerdos para todo, y ah, vos lo sabés, por bien. Pero, cuando sí. Siempre quise ser actriz, creo, pero el tema mío de reír es para tapar, ¿no? Y porque en casa pasaban cosas no muy graciosas y yo siempre fui muy muy comediante en casa. Pero cuando dije, bueno, sí, me gusta esto, creo que el primer stand-up, lo primero que hice en la vida fue un stand-up cuando llegó la fiesta de quinto año, que hay un acto importante cuando terminas la secundaria, y Ana López, que era la mejor alumna, tenía un discurso que había escrito para leer, y le agarró nervios y no lo leyó. Dije, bueno, dame para acá, lo leo yo. Pero así tipo que lo agarré y lo leí. Y empecé a leer un plomazo, y en la mitad lo tiré, y dije, bueno, y acá estamos, en la fiesta de quinto año, y vamos a empezar a decir, bueno, vamos a hacer un aplauso. Y empecé a hacer como una improvisación. Como una conducción del evento. Una conducción del evento con una chochera, y justo habían echado a Alejandro Angelini. Angelini es el otro. Angelini, más o menos hace un mes, porque se había portado mal, y empecé a hacer toda una crítica de por cómo puede ser que en este colegio tan querido por nosotros se hayan echado un compañero nuestro que estuvo 5 años junto a nosotros, y una semana antes de terminar el quinto año lo echan, y acá está con nosotros, vamos a dar un gran aplauso, aunque no sea egresado de Cancayo Yuli, hizo un escándalo. Como uno del líder populista. Y dije, no, de acá no me baja nadie. Y a las 15 días me anoté ahí con Alejandra Boero y empecé a hacer teatro. Como que me preocupé recién a los 18 años de que tenía que estudiar y hacer algo, porque me di cuenta que me sentía muy, muy bien ahí arriba. Qué bien. Pero fue ese día de que le rebaté el discurso a Ana López, si no, quería ser, creo que, psicóloga o veterinaria cuando era más chica. Y ahí dije, no, me parece que esto puede funcionar. Sí, el mandato siempre va para la carrera más liberal. Pero siempre fue, tapemos los escándalos de casa con un chiste. Ah, mirá. Yo elegí en un momento. ¿Usted también es Amelia? Sí. Yo el otro día... ¿Usted estudió algo? ¿Terminó la secundaria algo, Amelia? Sí, ya hasta sexto grado, hija. Bueno. En mi época no se usaba como ahora. No se usaba, claro. Claro. Y un día me di cuenta de que me gustaba mucho hacer chistes. Bueno, ¿a usted también? No. ¿Chistes de qué? ¿De qué, a ver? ¿De qué? De las cosas que pasaban en la vida cotidiana. Como por ejemplo, Félix. Claro. Yo tenía un examen de lingüística en ese entonces que se llamaba la materia lingüística. Dele. Y te enseñaban a escribir con un papel y un lápiz, no como ahora que aprietan botones. ¡Cerdos! Bueno, empecemos, Félix. No, sí, por favor, Amelia, no, me parece que está exagerando. Félix. Dígame. Haceme tu nombre. Sos muy, muy linda. ¿Te gusta el pelito Gracias. De Félix, Amelia? Sí, ¿por qué no? Ahora se usa así. ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Es una cuestión de derecho, pero... ¿Tiene derecho bueno, o no? Amelia, bueno. Félix. Sí, Amelia. Sí. Ella es de mujer. No, es de mujer. Es un pelo de mujer. No, ¿por qué? No. Si él quiere ser mujer, ¿qué problema hay? Pero yo no quiero... Amelia, no está confundiéndose. ¿Por qué? Qué raro. Él es una nena. No es una nena. Bueno, por favor, Félix, poneme un poco de orden. Sí, Bien, tenemos. Vamos a arrancar, pero no voy a hacer apertura. Ay, ay, ay. Ole, tomá, la tenías preparada. Tomá, Rosario. Tarangaran, can, can, tomá, Rosario. ¿Qué vas como a siempre, hacer? Y les voy a decir directamente que si quieren, tenemos tres y ¿sabes qué? Cuatro vouchers. Hoy no. Con esta Simonetti voy a hacer cuatro vouchers. Muy bien. De Knack and Pop. Qué rico. Para los que pasen por la puerta, con de 9:35 hasta las 2 de la mañana. Dicen, ¡ey! La hora doble. Y nosotros decimos, ¡ey! Knack and Pop. Muy bien. Y ahí juegamos de esta maravillosa alimento para el estómago, pero también para el alma. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Dame más. El Adocadore. Bien. Para los que quieran y participen del siguiente dilema. A ver. ¿Ahí? Siempre atento, Cómbra. ¿Qué preferís? ¿Que te invite a comer un asado el Papa Francisco o jugar el bowling con el Diego? Ah, ese es uno amable. No, ¿quién va a querer estar? ¿Quién va a estar con el Papa Francisco? Francisco. No, no tiene sentido. Sí. Está más, cada día más loco este chico, sí, amigo tuyo. Este chico, amigo mío, no me hagas esto. Bueno, por ahí, para que en el asado vos le puedas decir cosas y hacer cosas que vamos a ver, vamos vamos a cambiarlo. Ay, realmente, Dios. Es verdad. ¿Cómo lo van a cambiar? Es para mí está muy bien. ¿Ah, sí? ¿Vos te para mí la yo mira, voy mira, toda la vida, al igual que Góngora, al asado con el Papa Francisco. ¿Estos dos se van con el Papa Francisco? Yo igual... Sí, sí. Imagínese, por ejemplo, la Maradona situación... No me lo banco. Pero la situación de estar comiendo un asado con el Papa y decirle, muy rico, la verdad, muy rico. Ah, pará. Yo voy, no, si en es un momento no dice que la Biblia o alguno de sus libros, que hay que amar a todos los seres. ¿Y por qué nos estamos comiendo pero, a uno? Pero, por ejemplo. Claro, vos para hacer quilombo con el Papa. Claro, ah, obvio, para hacer quilombo. Y bueno, con Diego jugando al bowling no creo que sea una agarro, partida. Yo voy al asado si es el día del, si es un jueves santo, metele. Y te lo comes, papita, no, ¿eh? Es el viernes. Te comes la papita, el viernes, el que sea. Y te comes todo, papita Francisco. ¿Qué comiste el viernes pasado? Asado. ¿En serio? Obvio, sí. Miren, ¿asado serio el viernes comió? Sí. ¿Por contestataria? No. ¿Por qué? Porque me reinvitaron a Quinta. Claro, bueno, muy bien. No, mi yo elijo toda la vida. Mi Dios es re bueno, chicos. Mi Dios es re bueno. No se va a enojar porque coma un asado. Mi Dios es bueno. No es castigador porque coma asado, muchachos. Están equivocados. ¿Ricky Musi? Dios es bueno. Yo elijo toda la... Lo que no, elijo. No, pero a lo que voy. ¿Qué comiste el viernes? ¿Qué comí el viernes? No, la verdad que no... Pescado. No, ni siquiera le presté atención a los que comí. O sea, probablemente comí carne, probablemente, pero no es un cálculo que haga, que como el Viernes Santo. Bien. Pero sí, muy probablemente carne. Ah, ¿viste? Sí, no. ¿Y usted, no, Félix Buenaventura VIII? Yo no como carne hace 13 años. Ah, qué papita. Entonces, es más fácil. Más papita que la papa. Handel. ¿Usted, Handel, qué prefiere? Ay, Dios, me pones en un brete. Bueno, yo prefiero Sitges. No, pero de la consigna, de gente. Sí, ¿cuál? ¿La de qué comer? Sí. Ay, yo prefiero ir al Papa. Ir con el Papa a comer un asado, mi amor. Más que Maradona. Ay, Maradona, qué poco estar con él. Tiene razón Darío. Ay, qué. Por favor. Prefiero con el Papa. Bueno, Handel, ¿y por qué con el Papa? Ay, bueno, me encantan las telas que usa en la sotana. Ah. Punto uno. Punto dos, sí. Mi amor, y te oí yo, y te oí yo, María José Lubertino, linda. Bueno, ay, no se puede. Entonces, si vas a sugerir, yo te sugiero, porque a sugeridora y media, mi amor. No, mi amor, era un chiste. Sí, chiste, detrás de todo chiste hay cierta verdad, mi amor. Bueno, seguí, che. Prefiero el Papa, me gustaría que me lleve a dar vueltas en el Papa móvil, lavarme con el Papa cepillo, los dientes, el Papa peinarme con el Papa peine. Me parece que está no es una Barbie. No, no es Batman. Sí, me encantaría comer en un Papa plato. Y bueno, Papa por siempre. Mi amor. Bueno, estamos bien. Todos votamos. ¿Vos, entonces, Félix? No dijiste. Y yo porque el problema es que yo no puedo comer asado. Ah. Pero igual... Usted lo vive como un problema, eso. Asado vegetariano. Claro, ¿qué hay ahora? Es un perno, eso es una mentira, chicos. Todo bien. Soy a la gente de Cuestión de Peso le hicieron un chiste muy feo con eso. ¿Con qué? ¿Qué lo llevaron un día a trabajar. Ay, no. Un río, a un campo. Lo hicieron trabajar todo el día hachando árboles, corriendo. Y le dijeron, bueno, al final... Si ustedes hacen bien hay asado. Qué maldad. Entonces se inspiraban, trabajaban, sudaban, hicieron todas las pruebas que tenían que hacer y desesperados se abalanzaron al asado y le dijeron, ¡es asado de vegetales! ¡No! ¡Qué maldad! Y se pusieron algunos a llorar. Crema pastelera. ¿Lloraban crema pastelera? Sí. Qué linda imagen. Qué lindo, tomá, mirá, se murió García Márquez, pero tenemos pero a Martín Riquemur. Exacto. Realismo mágico de alto. Llorando crema pastelera estaba. Ah, chicos. ¿Le podemos mandar un saludo? ¿Cómo era? Ah, por favor, perdone. Muy personal. ¿A García sí. Márquez? No. Uno a García Márquez, de donde quiera que esté. Otro a, muy especial, al señor taxista que nos trajo. Claudio. Que no se llama Claudio, Vanessa, él le dijo que se llamaba Oscar... Y introyectó que llamaba Claudio, por alguna razón, que mi amor. Bueno, por alguna razón, saludos a Oscar, gracias por traernos muy rápido. Y Oscar, no me peleé, pero hubo una pequeña... Un entredicho. Un entredicho, porque él decía que solo en Aspen pasaban el himno. Yo dije, no, te juro que si pones a M990 lo está pasando y está cantando Mercedes Sosa. Y exacto. Hasta que perdimos un par de semáforos porque el señor se puso a buscar la radio para ver si pero estaba finalmente ahí. La encontró. Eso es lo importante. ¿Viste? Y el último saludo... Escuchá Splendid, no escuches Aspen. Exacto. Y el último saludo es para mi amiga de toda la vida, una compañera, ¿no? Sofía Pisano, que hoy cumple años, que nos está escuchando, nos sigue en el Twitter. No sabía que la cumple. Mi asistente de vestuario. Tu asistente de vestuario. Hoy también nos ayudó en la obra. Bueno, esto es... Así que muy feliz cumpleaños. Te quiero mucho. ¿Qué si no la conoce? Amelia, Sofía Pisano, usted... Sí, sí, la conozco. ¿De dónde la conoce? Y acá la vuelta vive. Y acá la vuelta no. Me parece que... Chicos, miren el diario, justo hablando del Papa. La Nación, que tanto me encanta. El dice? Mundo, lista. Roma, una fotito. Roma, lista para las cuatro patas. ¿De qué está hablando? Ah, no, lista para los cuatro papas. Bueno. ¿Cuatro papas? Estarán Francisco y Benedicto en la doble canonización. Pero... Claro, son de las pocas veces que coexisten dos papas, ¿no? Porque no suele ¿por ser bastante común que... Y porque el papa anterior renunció. Claro. Se bajó. Claro. Ya hasta acá llegué. Es como Buffy la cazavampiros cuando estuvo muerta durante 5 minutos. Sí. Que buscaron otra cazavampiros y después ella revivió y habían dos y no se llevaban bien. Y no, la lucha por el poder. Sí, y estuvo la otra cazavampiros, pero bueno, parece que después se fue. Ah, mira, igual. Y quedó. ¿Pueden coexistir dos grandes comediantes en un mismo show? Sí. Por ejemplo, el como Medi Porcel. ¿Cómo tu próxima fecha? ¿Cuándo será? ¿Cuándo es mi próxima? No sé, digo, es un pie para un chico. Tengo una función... tengo dos funciones. A ver, contanos. ¿Cuándo van a convivir buenos comediantes en una misma fecha? Tenemos la fecha, que de hecho tengo que hablar con vos, que es la de... ¿Chacarerian? No, el Chacarerian no. El Chacarerian lo tengo el 22. ¿Chacaritán? El Chacarerian, el teater. El teater. Yo el 8. El 22. Ah, sí, vos vas con Charo López. Y Laila Roth. Muy bien. Yo voy el 22 con Julián Lucero y Federico Simonetti. Y necesitas un traje. Ay, no, para ese día no. Tengo para el 13 de mayo, que todo es lo que el ombligo de la ballena. 14 de mayo. Lo que usted quiera. Ahora después, fuera del aire, te cuento. Comentará. Cómo Laila Roth, que usted la nombró, me pareció una gran comediante, una gran trabajadora de la comedia. Porque me acuerdo que entre monólogo y monólogo, ella salía a volantear para otras personas. Eso me impactó terriblemente. Es verdad. Y no lo hacía con sutileza. Salía, terminaba su monólogo. Bueno, muchas gracias. Se iba a seguir volanteando. Para el próximo show. Volvía y decía su otro monologuito. Una gran remadora. Sí. Ah, no, me gustó mucho esa es actitud. Muy laburadora. Es un amor, Laila. Bueno, así que si la quieren ver, y junto a mí y a Charo López, el 8 de mayo en el Chacarería. En realidad lo que vos querías era... No, yo quería el tuyo, pero como... Lo podemos... No, saquémoslo al aire. Sí, están llamando. No, está llamando. No, sí, está sí, suena. Mire, escuche. A ver. Pero no hay productor, así que no importa si llama. Se cortó ahora. Bueno. Ahí está. Ahí está. Alguien al aire. Hola. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. Por el dilema. Ah, cuéntenos. Cuéntenos la opción. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es su nombre? Julio de Palomar. Hola. Julio, hola, Julio de Palomar. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Por ahora bien. Me alegro. Cuéntenos, Julio, ¿qué prefiere? El... Creo que es el Papa, me parece. Mira, que es muy fácil. El Papa, bueno, está muy bien. ¿Por qué? Porque ir a jugar al vóley con quien sea, la verdad que no le veo la gracia. Si fuera al fútbol, a lo mejor sí. Bueno, tienes razón. Pero escúchame, Julio. Era al bowling. Bueno, déjelo. Tampoco. Viste, Amelia. Julio. Julio. Te habla Amelia, Julio. ¿Qué comiste hoy? No, de noche no sé. No como unas galletitas con leche. Ah, mire, yo tampoco. ¿Y a qué hora te levantas? ¿A qué hora me levanto? Sí. Depende del día. A veces temprano, a veces tarde. Mañana. Y mañana temprano, calculo que a las 7. ¡Yo también! Bueno, Amelia. ¿Y a qué hora almorzás? No tengo idea, cuando me quede bien. La verdad no sé. Ah, qué bueno, qué buena vida. ¿Y qué haces mañana a la hora, por ejemplo, te levantás a las 7 y qué haces? Tengo que ir a hacerle unos trámites para mi esposa. ¡Yo también! Tiene esposa, Amelia. Tiene esposa, acaba de decir Julio. Por favor, cálmese. Amelia, cálmese. Dijo tiene esposa y le agradecemos mucho a Julio que haya participado por el helado Cadore, ¿no, Julio? Sí. Exacto. Sí, ya me tocó ganar, así que bueno. ¡Ah! Es muy bueno el helado. Sí, es mágico. Julio, qué amor que llamas. Pero ¿cómo vas desde Palomar hasta... desde la Cadore hasta Palomar se te derrite? No, llegó bien, y aparte estos días el clima está más adecuado. ¿Adecuado a qué? ¿Cómo? ¿Adecuado a qué? Al clima, Amelia. Adecuado para el helado, para la temperatura. Bueno, está bien. Por ejemplo, la mayoría se mueve por Capital, de los que están en Palomar. Al final, cuando ya termino todo, voy a buscar el helado y vengo para acá. Bien, te quiero mucho. Amelia, por Dios, está casado. Te quiero. Amelia, por favor. Ah, bueno. ¿Vos me querés, Julio? Y no sé, habría que conocerlo. No sé. Bueno, pero, feliz, por ejemplo... Bueno, Amelia, gracias, Amelia. Gracias. Gracias, Julio. Julio, bueno, ya está participando. Cálmate. Listo. Bien, nos vamos a una tanda. ¿Acidez? Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios, me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta y se lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. La mañana de Radio Sprenning le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Casola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Casola. De 9 a 11 por Radio Splendid, AM 990. todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. ¿Cómo estás, Rigmusi? Bien, ¿usted? Muy, muy, muy bien. ¿Cómo fue su día hoy? Mi día hoy fue bastante... La verdad es que fue bastante ameno. ¿El de usted? Un día... Estoy teniendo unos días muy cargados de mucho trabajo, pero bueno, feliz. Eso me es bastante importante, ¿no? Porque hay un cansancio que es a veces cansancio de estar al pedo, que es bastante nocivo, y el cansancio de cuando hace uno muchas cosas, al final del día suele ser más reparador que decir, no, estoy cansado de... Sí, a mí lo que me anda sucediendo, yo me levanté temprano. Ajá. Me fui a un casting y después volví a mi casa y después me volví a ir y en el medio tenía que pasar por, a la vuelta de mi casa, tenía que ir a firmar un contrato y me olvidé ¿Contrato de qué tenía que firmar? Un contrato de una grabación que voy a hacer en unos días. Está muy bien. ¿Pero cómo? ¿Se olvidó? Me olvidé por completo. Es más... Negación. Terrible, pero gravísimo. Pero no es negación. Tengo la cabeza en otro lado. ¿En dónde? En las nubes. Pero, ¿sabés cómo me gusta volver a concentrarme con la vida? ¿Cómo? Jugando al preguntados. Y creo que debemos jugar en este momento. Bueno, ¿quién está? ¿Quién juega? Está Félix Buenaventura. Está Martín Riquimusi. ¿Juega? Sí, juego. Juega Amelia O'Handel. Bueno, vamos a ver si vienen después. Bueno, como quiera. Como quiera usted, Está Vanessa Strauch. Yo solamente voy a hacer las preguntas. Y el que le toca, le toca. ¿Está? Yo no sé con quién usted me voy. ¿Usted no juega? Por supuesto que yo sí. ¿Me la quiere hacer usted primero la pregunta? Pero no entendí la dinámica de hoy. La de siempre, solo que no tengo dominio sobre quiénes van a estar jugando. Está muy claro. Yo no podría haberlo dejado muy claro. ¿Cómo es esto? ¿Esto no jugaste nunca al preguntados? No. Bueno, te cuento, Vanessa Strauch. Sí. Tenés los telefonitos. Sí. Tenemos un juego que se llama Preguntados. Bien. En el que estamos compitiendo con otras personas para ver quién gana sobre los distintos tópicos. Como por ejemplo, deporte, historia, ciencia, geografía. Pochoclo, que es entretenimiento. Sí. Y arte. ¿Está? Muy bien. ¿Usted está para hacerme la primera pregunta? Yo ya estoy para hacer la primera pregunta. Hágame la primera pregunta. Pero ya mismo hágame la primera pregunta. La categoría es... ciencias. Sí. ¿Cuál es el pájaro no volador que nada en agua fría? ¿El albatros, el álcido, la gaviota o el pingüino? Sabemos todos que es el pingüino. ¡Correcto! Todo política, toda la radio es política. A ver, ¿de qué está hablando Vanessa Strauch? Acá, voy yo. Ahí va, no es para usted. Entretenimiento. ¿Por cuántos integrantes está formada la boy band One Direction? ¿Cinco, cuatro, tres o no existe la banda? Cinco. Cinco, perfecto. Correcto. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Me encanta como el señor Góngora ni siquiera espera que yo... El tipo ya sabe que es correcto. El tipo ayer igual, ayer tiró un correcto que era pifiado. Pero es el único, Viene sumando. Cada tanto la pifia. Bien, ¿vamos con Vanessa Strauch? Dale. Vamos con Vanessa Strauch. Segundo, ¿qué está girando esto? ¡Geografía! Ay, la con... Sí, sí, terrible. Ahí va, ¿Cuándo es invierno en el hemisferio norte? Es fácil esto. ¿De diciembre a marzo? ¿De marzo a junio? ¿De junio a septiembre? ¿De septiembre a diciembre? ¿De diciembre a marzo? A ver... ¡Correcto! ¡Correcto! Ahí está, muy bien. ¿Qué hace usted? ¿Qué gané? Le pregunto, señor Félix. Por favor. Adelante. Todavía ganó seguir jugando. Bien. Todos vamos una ronda adentro. La categoría es deportes. ¡Oh, no! Ups, mi peor categoría, La mía es historia, pero era deporte. ¿En qué país tienes que estar para ver el clásico Peñarol Nacional? ¿México, Argentina, Palestina, Uruguay? ¡Uruguay! ¡Correcto! ¡Correcto! Ay, ¿cómo sabemos todos de todo? Muy bien. Pueden participar desde sus casas porque estamos adivinando siempre la que va. ¡Arte! ¡Arte! ¡Arte! Inmarcesible significa... Que no se puede abarcar... Inmarcesible. Sí, que no se puede abarcar, que no se puede entender, que no se puede marchitar o que no posee profundidad. Que no posee profundidad. ¡Que no se puede marchitar! Como yo. Ay, qué lindo todo. Estoy fuera del juego. Está fuera del juego, pero no está fuera del juego Vanessa Strauch. Ah, no. Que vamos a hacer la siguiente pregunta. El tópico que le toca a Vanessa Strauch es entretenimiento. Vamos. Por su actuación, ¿en qué película ganó Russell Crowe un Oscar? ¿Gladiador, Una mente brillante, Cinderella Man o American Gangster? Una mente brillante. ¡Gladiador! ¡Correcto! Esa ¿Por no, qué incorrecto. Dice incorrecto? Me hizo perder. Ganó usted, Félix. Gané yo. Ganó. Se ganó una combi. Bien. Bueno, pero esto no puede seguir así. Vamos a hacer una ronda más. Una ronda más. Me parece que sí. Bueno. Ricky Musi me tiene que hacer a mí. No. Le pregunto. Vos perdiste. La categoría es geografía. Sí. Qué mal. ¿En qué provincia se encuentra la capital del Malbec? ¿San Juan, Salta, Mendoza o La Rioja? La Rioja. Incorrecto. Ah, ¿cuál es? ¿Mendoza? Mendoza. Ah. Mendoza. Yo sabía. No, y ahora estoy afuera. ¿Ves, Vanessa Strauch? Yo perdí, ¿no? No, no, estamos en una nueva ronda. Ah. Ahora me toca a mí. Dale. Sí, arte. Arte. ¿Cuál es el género de la obra Edipo Rey? ¿Comedia, tragedia, horror o drama? Tragedia. ¿Seguro que no es comedia? Tragedia. Esa era una papa. Correcto. Bien. Ahora a Vanessa Strauch. Te doy a elegir, Vanessa. A ver. Entretenimiento, arte, deporte, geografía, ciencia o historia. Arte. Muy bien. ¿Cómo se llamaba en realidad Colometa, la protagonista de la novela de Mercé Rodoreda, La Plaza del Diamante? ¿Carmen, Claudia, Natalia o Julia? Se llamaba Julia. ¡Natalia! ¡Ay, me ganó Ricky Pucci! ¡Ganó Ricky Pucci! ¡Gané! ¡No, porque Ricky Pucci nada pasa, pluma. Vanessa, nada pasa! ¡Qué malo! ¡No, no! Última ronda. Esto no puede quedar así. ¡Me sopló más! Esto no puede quedar así. ¿Vamos con una nueva? ¿Eh? Por favor. Le leo entonces, señor Félix Buenaventura. Sí, espera que yo le voy a leer primero porque acabo de apretar sin querer. Bueno, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, no, vale. Puede ser usted. Ah, bueno. Hagámoslo por orden. Bueno, Félix. Sí. Mire que le puede ganar este oponente con el que estoy jugando. A ver. Entretenimiento es la categoría. Y la pregunta dice: ¿de quién es la pegadiza canción Eye of the Tiger? ¿De Bee Gees, Aqua, Survivor o Avril Lavigne? Survivor. Ay, correcto. Ay, muy bien. Ahí va, muy bien. Ahora le toca a Ricky Musi, geografía. Sí. Geografía, bueno. ¿En qué país se encuentra la playa de El Amor y la playa del Divorcio? ¿Argentina, México, Uruguay o Colombia? Claramente en Colombia. ¿En México? Incorrecto. ¿Tiene usted para Vanessa Strauch? Tengo para Vanessa Strauch. Mire que si gana esto, ¿usted ganó antes? Yo gané antes. Estamos disputándonos entonces entre ustedes dos. Entre nosotros dos. La categoría para la señorita Vanessa Strauch es arte. Y la pregunta dice: ¿quién escribió la canción Garganta con Arena? ¿Aníbal Troilo, Carlos Gardel, Cacho Castaña o Sandro? ¡Cacho! ¡Correcto! ¡Correcto! Muy bien, a la próxima. Señor Félix. Venga. Buenaventura. Venga. Octavo. Sí, señor. Puede elegir categoría y solo puede elegir... ¡Deporte! Entonces no puedo elegir. No puede. Es medio molerito este, ¿eh? ¿En qué equipo triunfó Pelé? ¿Santos, Botafogo, Palmeiras o Corinthians? Palmeiras. Santos. Incorrecto. Santos. ¿Era Santos? Santos. Se convierte entonces en la ganadora de esta ronda. ¡Esto no va! ¡La Vanessa Strauss! ¡Y soy rubia, señores! No, vamos a desempatar. Esto no puede quedar así. ¿Por qué no puedo ganar? Ganamos una ronda cada uno. Esto no puede quedar así. ¿Desempate? Desempate ya mismo. Ya mismo, vamos, Pelogrín. Estoy aceptando una partida que no quería aceptar. Vamos, solamente Pelogrín. Por Martín Ricky Musi. Vamos. El que gana este gana todo. Pero pongamos una prenda. Me parece muy bien. El que gana. Sí. Mejor dicho, los dos que pierden tendrían que hacer algo. Llevar a Upa hasta abajo, el ganador hasta la puerta de la radio. Tomar pis. No, chicos, qué varones que son. Para mí tiene que llamar un oyente y decirnos cuál prenda debería suceder. Está muy bien. Pueden hacerlo al 4010-7121, 4010-7158. 4010-7121, 4010-7158. Tiene que ser ahora. Nos tenemos que apurar como en los programas de la pregunta de la medianoche. Los estamos esperando. O que lo digan por Twitter en @lahoradoble o facebook.com/horadoble. Los dos que pierden tienen una prenda y el otro no. y nos van a decir nuestros escuchas la prenda que tenemos que, lo que tienen ustedes dos que hacer cuando pierdan. Bueno, bien. Por Martín ejemplo, una prenda sería sí, ya, ahí va. Ahora vamos a eso. ¿Cómo se llama el programa de TV en el que participan Carla Peterson, Florencia Bertotti, Isabel Macedo, entre otras? ¿Para quién es la pregunta? Para Ricky Musi, así que pero guarda. ¡Pero estoy perdiendo tiempo! Mis amigos de siempre, guapas, somos familia, señores papis. ¡Guapas! Era re fácil. ¿Por qué elegiste? Ahí está, ibas a hablar de la prenda. Ibas a hablar de la prenda. Para mí una posible... Yo ya tengo una adentro, Mi amor. Sí. Para mí... una de las prendas podría ser, por ejemplo, que le dan una 3 minutos de masajes al aire a los demás, al ganador. Yo fui y le pedí un spa, no necesito. Bueno, entonces pierdo, puedes perder, claro. Se te dio muy bien durante 2 rondas, ¿sabes? Vamos a ver. ¡Pim! ¿No lo podés creer, Buenaventura? A ver, pena, sí, la verdad que no. Vamos con... ¿Cómo me...? Ay, pienso que soy solo linda. Vamos. Vamos con la próxima. ¿Para quién sí, va? Para mí, Félix. Para mí. A ver... La categoría, señor Félix. Va el perdedor. Es deporte. ¡No! A ver. La pregunta dice: ¿qué equipo de fútbol viste de azul y amarillo? Boca Juniors, no. Racing Club, River Plate o Santos. Boca Junior. Correcto. No, están haciendo trampas de ustedes. Correcto, Marisa, correcto. Deje de quejar. Igual es azul y oro. Es azul y oro. Que conste que es azul y oro. Pero se están haciendo preguntas fáciles entre ustedes. No. Para... Vanessa. Bueno. Puede elegir categoría para que vea que toma. No hay trampa. ¿Toma qué? Puede ser geografía, ciencia, historia o deportes. Deporte. ¿Deporte? ¿Qué sé yo? ¿Dónde serán los Juegos Olímpicos en 2016? ¿Lyon, Río de Janeiro, Sevilla o Londres? Londres. Incorrecto. Río de Janeiro. Otra. No puede ser el Mundial y el Juego Olímpico. Entonces, Félix, ¿usted había ganado el anterior? Sí. O sea, tenemos que desempatar entre nosotros. Sí, señor. No sin antes saber la prenda, porque... ¿Por qué no hacemos un chequeo de a ver si tenemos ya? Fíjate, porque si no me parece que estamos... No, porque ya veo que esto se disputa... No, siguen votando la gente por la cosa, pero no han dicho prendas todavía, Bueno. Bueno, entonces definámoslo. Bueno, digo yo. Definámoslo. Dígala, usted. Ustedes tienen que hacer... Se tienen que sacar el pantalón, poner el slip tipo tanga y correr por la radio mientras yo sigo el programa. Pero si usted es la que perdió, Vanessa. Y tiene que ver esos culos, no bastante castigo. Ah, es verdad, usted es la que perdió. Y bueno. Tenés que hacer lo ella mismo. Ella ya vos. Tendría que hacer eso, por ejemplo. Vos ya tendrías que hacerlo. Te acabas de autocondenar. Espero que tengas un slip elegante. Para mí tenemos que ver esa prenda, ya que perdió ella, y después disputar entre nosotros en la próxima prenda. Me parece fantástico. Vamos, Vanessa. Vamos. A correr por el pasillo. Sí, me voy a para mí hay que fotografiar este momento y tuitearlo. Usted cura mientras yo la fotografío. Por favor, adelante. Pero que no se vea. Confiamos ciegamente. Ahí está, bien. Relate lo que sucede. Yo les explico. El señor Martín Riquimusi se acaba de ir ahora y acaba de... Está principalmente... Yo no estoy viendo lo que está sucediendo. ¿Alguien está llamando? ¿Alguien está llamando? Directo al aire, directo al aire. ¿Cómo? Directo al aire. Es verdad. A ver, ¿quién tenemos del otro lado? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿quién habla? Elvira de Ciudad Jardín. Hola, Elvira, ¿cómo le va? Elvira, salvame. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Salvame, Elvira, de esto, por favor. ¿Qué nos cuenta? ¿Quiere para la prenda o para el...? Sí. Quería decir que prefiero el asado con el papa. El asado con el papa, para el dilema, perfecto. El asado con el papa. Parece que vas levantando mucho el asado con el papa. ¿Ah, sí? Sí. Perfecto. Mire usted, entonces van todos en el papa. Me parece mágico. Me Elvira. Parece buenísimo. Amelia y Elvira. ¿Vos tenés mi teléfono? Sí, Elvira. Te puedo llamar todos los días. No, Elvira, no sonaste. Te voy a llamar a cualquier hora para charlar de cualquier no, pavada. No, ya lo conozco. El otro día comiste jamón crudo. Ya hablé con ella una vuelta. Ah, Elvira, bueno, es una amiga. Elvira, ¿sí? ¿Qué comiste? Dale con la comida. ¿Dale con la qué? No se enoje. ¿Qué comiste? Comí puchero de gallina. No te la puedo creer. ¿Y qué le pusiste? Ay, de todo. nombrame cuatro de todo, cosas. Papa, cebolla, tomate, batata, choclo. ¿Y la gallina? También. ¿Y cómo, dónde la compras? En una granja. ¿Cómo se llama la granja? Don Pepe. ¿Y lo atiende Pepe? No, la atiende. ¿Es el hijo? La atiende a los empleados. ¿Y Pepe dónde está? Ah, no sé. ¿Dónde está Pepe? ¿Dónde está? No sé. ¿Por qué engañan? No, la gente le da bolilla según lo que es. Elvira. ¿Por qué me mentís, Elvira? Ay, ay, corazón. Corazón no bonito. Corazón ay salvaje. Bueno. ¿Mañana dónde vas? No, a ningún lado. ¿Por qué? No, me quedo en mi casa mañana. ¿Y no te vas a salir en ningún momento? No. ¿Pero qué, tenés un problema? No, no tengo ningún problema. Lo que pasa es que tengo todo comprado y no tengo nada para ir a comprar. Pero comprado. No le hagas caso, Elvira, por favor. No, también. Sí, ya sé. Yo le sigo la corriente un poquito. Bueno. ¡Me dio corriente! Una lámpara que tengo. ¿Vos te dio corriente alguna vez algo? No. ¿Qué? ¿Cómo que no? No mientas. No. Algo te tiene que haber dado corriente. No, nada. ¿Nada? No. ¿Y, por ejemplo, te quemaste alguna vez, Elvira? Sí. ¿Con qué? Con gas. ¿Cómo con gas no quema el gas? Sí, ¿por qué mentís? Impregnada de gas, porque perdía el calefón y prendí un fósforo y soné. ¿Te prendiste fuego? Sí. Pero escúchame, ¿y cómo la sacaste barata? Sí, la saqué barata, sí. ¿Y quién te socorrió? Un vecino. ¿Cómo se llama? Ay, ¿sabés que no me acuerdo? ¡Te salvó la vida y no te acordás el nombre! No me acuerdo. ¿Pepe se llama? ¿Es el de la no, granja? No me acuerdo, como es en serio, no me pero acuerdo. ¿Y cómo entró? ¿Por qué estaba en tu casa? No, estaba en la casa de él, en otro departamento. ¿Y cómo se dio cuenta que estaba? Y por la explosión. ¿Y se acercó? Claro, o sea, casi tira la puerta abajo. ¿Cómo la tiró? No la tiró, le abrí yo. Pero si estaba prendida a fuego. Sí, prendida a fuego, fui a abrir. ¿Abriste la puerta prendida a fuego? Sí. ¿Y pero lo tomabas como algo natural vos, no, estar prendida? No, estaba desesperada de dolor. ¿Qué te dolía? Me ardía todo. Y la quemazón es terrible. ¿Y qué te pusiste después? No, me llevaron al Instituto del Quemado. ¿Y qué médico te atendió? Ah, qué sé yo. ¿Te atendieron bien? Sí. Son un amor. Yo me quemé también una vez y me atendieron. Sí. ¿Uno alto te atendió? Mira, la verdad no me acuerdo porque estaba enloquecida, pero no, me atendieron muy bien. Muy bien te atendieron, sí, ¿no? Sí. ¿Le llevaste algún regalo? No, después bueno, de eso. Bueno, te mando un beso. Cuidado bueno, con el calefón, ¿eh? Otro para vos. Chao. Bien, podemos continuar esto. Con... Sí. Bueno, a ver esa foto primero. Ya tenemos la foto. Déjamela ver porque te ya la vio usted, Vanessa, la quiere eliminar. Quiero verla bien. No, quiero verla bien de cerca. Con los ojos se ve, además, no con las manos. Blanca, como cuando Martín Riquemucci, puede elegir no categoría. Sí. No. Elijo categoría. Entretenimiento, vamos. Arte, deporte, geografía. Geografía. Ciencia o historia. Qué hijo de... ¿En qué provincia está situada la localidad de Saladillo? ¿Buenos Aires, Jujuy, Misiones o Santa Fe? ¡Buenos Aires! ¡Correcto! Muy bien, ¿cómo sabe? Vanessa la eliminó la foto que teníamos de sus colas. No se hace eso. Usted, ahora sacamos otra cuidada. No, era fea por la bombacha blanca. Sí, o sea, si usted pierde, Félix, sí, la próxima foto es de su colita. ¡Silencio! Es de su colita la próxima foto, si sí, usted pierde, ¿eh? Sí. Y yo me consagro ganador. Estamos total. Bien. Y la pregunta para el señor Félix VIII es en la categoría arte y dice... ¿En qué pueblo nació Gabriel García Márquez? ¿Macondo, Fundación, Ciénaga o Aracataca? Aracataca. ¡Correcto! ¡Correcto! Se puso picante la cosa, picante, ¿eh? Este es un 1-1. ¿De quién será esa colita? Mi amor. Ah, verá que no. Ahí va. Está girando, ¿eh? Está girando. Ay. Geografía, te toca de vuelta. Geografía, ¿verdad? Vamos. Te parió. ¿Qué país no formó parte de la extinta Yugoslavia? Polonia, Serbia, Montenegro, Croacia. Polonia. Correcto. Correcto. Ahora usted, señor Félix VIII. Sí, qué bronca que me da. La categoría es geografía, ¡no! Para que no suene como nena y diga na, na, na. La pregunta dice: ¿a qué país pertenece la península del Sinaí? ¿Israel, Egipto, Arabia Saudita o Etiopía? Israel. ¡Incorrecto! ¡No! Egipto, consagrándome como total ganador. ¡Qué odio que tengo! Podrán ahora acceder a conocerle las pompas al señor Félix. Por favor, no. Por aquí. Dale, sí, che, yo sí, mostré. Sí, sí, sí, por supuesto. Pero tenemos que ir primero a una tanda. Bueno, para la vuelta, foto. Costa del Tuyú. ¡Olé! Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡Ah, la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? ¿Eh? ¿Con especias? ¿No te llaman más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billetera al PNVG y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta. Mandando billetera al 2020, no necesitas padecer más situaciones que impliquen intercambio monetario. Gerardo, es el día de la madre y solo me trae la ropa para que te lave. ¿Sabes lo que pasa, mamá? Metí todo en un plazo fijo. Recién en un año puedo sacar la guita, pero cuando la saque voy a tener plata para comprarte la cadena que necesitas. Posta. Sos un hijo de oro, Gerardo. No como tu hermano, que nomás me compró un plasma. Vos sos un amor. Vení, mi hijo. Manda billetera al 2020 y salí airoso de cualquier situación que incluya gastar dinero. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la ensalada está de moda. Por Splendid, AM990, todas las voces. En internet, www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Presenta este segmento Costa del Tuyú. La libertad verdadera en la arena y en el árbol. Bien, estamos ahí conectados con Costa, ¿es correcto? Hola, ¿cómo estás, Félix? ¿Cómo le va, Roberto? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. La verdad estamos con una noche de gala porque sí. En el Mar y Lanzani nos visitan cuatro comediantes del país vecino Chile. Ah, mira, hasta ahí también fueron. Sí, sí, vinieron hasta acá a pasar una noche especial. Fueron rapidísimo. Estaba el productor Arroba Gabó, que los trajo aquí rápidamente. Hicieron una función en Buenos Aires y le metieron por la ruta y llegaron. Qué bueno. Creo que vino así a 160 más o menos, pero respetando siempre las normas de tránsito, sí. Me parece muy bien. Y bueno, y en este momento estamos disfrutando de unos copetines, unos tragos largos, piscolabis, después del espectáculo que brindaron. Y mañana las chicas van a participar de una maratón. Son tres chicas y un muchacho para participar de una maratón que teníamos ya armada previamente, y ajá, trajeron, bueno, sus calzas, su ropa de deporte. Qué bueno. Y van a participar, van a armar la maratón, digamos. Sí, pero ya ellas, la... cuando comienza, ellas van a correr, simbólicamente van a correr 50 metros. Sí. Y después van a venir los competidores profesionales, ¿no? Claro, ¿ellas ya sabían que venían a la maratón o no? No, a la maratón no, le tuvimos que conseguir ropa así de medio de sopetón. Nos prestó acá de tienda Blanco y Negro, ajá, nos prestaron. Los talles a veces no encajaban, pero bueno, pudimos. Funcionó bien. Sí. Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer es partir para un bar. Ustedes ubican Muelle Bar, que nosotros siempre lo nombramos. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Bueno, ahí nos vamos a ir a otro lado, que es la pescadería. Ah, es okay. Un muchacho que tiene una pescadería. Lo que tiene problema a veces es con el olor, porque son más que nada de lenguado, merluza, alguna boga, también peces de río. Y entonces lo que hace es tener bares, pescado de día y bar de noche, ¿no? Claro. Pero vamos a decir para seguir, como llaman en Chile, de carrete. Ustedes saben que se llama así la joda en Chile. Sí, el sí, carrete. Sí. Y entonces, no, la verdad es que no sabía. Y pero no se les mezcla un poco ninguno de los sabores del pescado con la bebida ni bueno, nada. Bueno, a veces pasa. Lo importante cuando uno tiene un comercio con dos denominaciones, dos razones sociales, sí, siempre de higiene, ¿no? Claro. Lo que tienen es un sistema que pone agua a alta presión y también dejan puesta sal. Ellos entre 5 y 10 kilos de sal, sí, lo tiran por el piso y eso te cambia el aroma. Y después le dan al poet, ajá, que es, bueno, brisas de la luna, sabores de Marte, esencia de vainilla con chocolate. Son, sí. Bueno, lo que me gustaría hacer es pasarte con Paloma Salas, arroba Pobre Cabra, que es una excelente comediante y amiga del país chileno, para que ella te vaya contando cómo fue su experiencia aquí en Costa del Tuyú. Oh, por supuesto, encantadísimo. Te la paso ahora mismo. Federico. No, muy cerca, Félix, el otro. Félix, Félix Mozart. Ese mismo. ¿Cómo va todo, Paloma? Muy bien. ¿Lamentás qué cosa? Hablar conmigo, a los demás les afectó mucho el jet lag. Ah, claro, sí, me imagino. Porque la diferencia de hora en Costa del Tuyú es algo que nunca no nos había pasado antes, ni en Nueva Zelanda, algo así. Claro, sí, exacto. Es precisamente como Nueva Zelanda, pero 12 o 11 horas menos. Claro, ahora para nosotros en Chile son las 2:30 de la tarde. Claro, claro, es lo que tiene el uso horario de este lado de la cordillera. No es que la hora se use, es que hay un uso que es con H. Hay un, exactamente, la hora se usa igual, si no se usa... Sí, también. Y la hora es con H también. Pero sabes, Félix, a mí lo que más me gustaría es tener un reloj que cuando yo lo mire siempre diga ahora. Está muy bien, me parece... Porque creo que es muy importante vivir en el presente. Es muy lindo. Tengo un amigo que tiene tatuado justo eso. El presente es la vida mía. O algo así. Linchera, supongo. ¿Qué cosa? Linchera. Ah, perfecto. Hermoso plan. Escúchame, y entonces contanos un poco cuáles son tus impresiones sobre Costa del Tuyú. Mira, en Costa del Tuyú me pareció muy fascinante que las casas no tuvieran techo. Ajá. ¿Cómo? En general, nosotros en mi país lo que más apreciamos del hogar es que tenga techo. Sí, eso es correcto. Y es muy lindo que haya campo con que se cultive el arroz cerca de la arena en la playa. Ah, mira, hay arrozales por ahí. Sí, hay arrozales. Mira qué bonito. Y no te parece que se puede, digamos, quizás es poco higiénico a la hora de luego la gente que compra el arroz o que lo consume, no sé si les pasó de comer por ahí, estar comiendo arroz, no, y que de golpe tenga un poquito de arena. Más que el tema de la higiene del arroz, el sedimento en el agua marina. No nos había tocado ver que el mar fuera café, nunca. Claro. Entonces es como una experiencia nueva. Exactamente, porque en Chile es de otro color. Claro, en Chile el agua café está siempre más relacionada como con la caca. Sí, claro. En cambio aquí, porque el café está más... Sí, hay mucha relacionado cloaca. Con la esperanza y la naturaleza. Sí, sí, sí. Diego Torres tenía una canción muy bonita, sí, que hablaba de eso. Claro. El color esperanza acá es café. Exactamente. ¿Y en Chile? ¿Cómo? ¿Y en Chile no? No, en Chile el color esperanza es... es otro color. Ah, ok, me parece muy bien. Y, sí. Y entonces, aparte de la maratón, ¿cuáles son los planes? ¿Cómo se prepararon para eso? Nos interesa mucho que nos cuentes. Bueno, la maratón empieza muy temprano, nos tiene asustado por todo este tema del jet lag, pero creo que lo vamos a enfrentar bien con todo este tema del mate que tienen aquí. Sí, claro. Sí, pero lo que nos tiene más entusiasmados es la comida típica. Ajá. De Costa del Tuyo. Exacto. No, ¿qué les dieron de comer, chicas? ¿Qué les dieron de comer? Tenemos muchas ganas de probar el sorete de nuez. ¿Sorete de nuez? ¡Qué sí. lindo! Sí, sí, que sí, no... nos dijeron que era un postre sí. muy de la localidad. Sí, sí, sí. ¿Qué? Que no tienen nada de nuez. Lo pueden comer. No, tienen... sí me dijeron. Sí, pero sí, no sí. quiero saber tanto, quiero que sea como okay. algo así, algo nuevo. Una bien. Sorpresa, perfecto. Como parece. Viste cuando vaya a ver una película, no querés, como, no quiero spoiler del sorete de nuez. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo les fue hoy en Buenos Aires antes de ir a Costa del Tuyú, chico? Fue raro porque estamos acostumbrados a un público que no aplaude tanto. Ah, entonces le fue muy bien, aplaudieron mucho. Sí, aplaudieron mucho. Vamos todavía. Y, claro, y en Chile como la misa es muy importante, la misa no se aplaude, entonces los chilenos no saben aplaudir. Y acá viva el aplauso. Se lesionan. Sí, aquí aplauden, es una enfermedad super, la aplaudiola. Sí, no, sí, no sí. le pasa a todo el mundo, te digo que tenés mucha suerte, muy bien. Me alegro que se haya pasado súper bien. Creo que la perdimos, me parece que hemos tenido un problema. Pero ¿sabés lo que vamos a hacer? Sí, eso no, me parece que cuando yo le pregunté de la fecha de Buenos Aires en Costa del Tuyú, como que no les gustó. Entonces, lo tomó mal. Lo tomó mal y de golpe no pudo hablar. Sí, sí, sí. Pero, sin embargo, lo que podemos hacer es volver a intentarlo. Bueno. Mientras Vanessa nos lee los mensajes. No, porque se acaba de romper esta computadora, chicos. ¿En serio? Espera, porque yo tengo unos mensajes acá. Che, pero... ¿y qué pasó? ¿Quién perdió acá todo esto? No, porque no se habla de golpe, no sé, Costa del Tuyú, como que ¿quién perdió acá? ¿Quién perdió? Félix. No veníamos con la postergando esta bomba. ¿Y qué? Y de golpe vino Costa del Tuyú como que nos quiso hacer olvidar. No, chicos, la gente que en Twitter no pide. Puedo ¿qué está pidiendo? Construir. Ahora está Messi acá en esa computadora. Un programa que estoy conduciendo a la vez que estoy produciendo, porque todos sabemos que nos ha abandonado el señor. Alejandro Quiroga y también nos abandonó Federico Simonetti y también nos abandonaron nuestras madres cuando nos dejaron en este mundo. En una canasta. Exactamente. Entonces, lo que podemos hacer es intentar conectar de vuelta. Yo mientras voy a... No me hagas ese sonido, que estoy poniendo lo mejor de mí. Entonces, lo que vamos a hacer es... Yo voy a leer los mensajes... los va a leer. ¿Sabe quién lo va a leer? ¿Quién? Lo va a leer Ricky Musi. Mientras yo resuelvo esto. ¿Le parece bien, Ricky Musi? Claro que me parece muy bien. Esa es su prenda por haber ganado. Gracias. Le voy leyendo los mensajes. Exacto. Me encanta cómo se enoja Vanessa Strauch en la hora doble, nos cuenta Emilia Bravo. Mira. Muy bien, los tiene todos ahí. Juno nos dice: estoy despierto porque escucho el clásico de la medianoche. @ la hora doble. Manu Silva nos dice, la hora doble, como ateo que soy, elijo un asado con el Papa. Primer tema de conversación, Dios inventó el genocidio con el diluvio, ¿no? Hagan Guido, nos pide, muy Guido, bien, muy siempre fiel, firme, al igual que Juno. Hagan un montaje entre la cola de Félix y la de Vane. O sea, esto para mí es como una traición que nosotros prometamos... ciertas fotos, que nos comprometamos a prendas. Bueno, que ahora después vamos a bajar las luces y vamos a hacer una mucho más cuidada, chicos. ¿Una producción más cuidada? Más cuidada. Y bueno, es lo de la idea. Vanessa, yo recuerdo haberla visto a usted. ¿A en dónde, una obra querido, de teatro. Sí. Llamada sí. Mi primera vez, donde usted hace un desnudo muy cuidado. No, yo siempre. No mostré ni las lolas en la obra. Sí, ¿cómo no? ¿Mostró las lolas? No. Te juro que no, estuve una gran pelea con el productor que yo no quería mostrar a Lola porque la mostraba la... ¡Fernanda Callejón! Y ella mostraba las radios, usted no quería mostrar las radios. Y por eso, yo decía, mira este, al lado de Fernanda Callejón, decía, mira este minón, se pone en bola. ¿Qué me tengo que poner en bola yo al lado que parezco el hermano menor? Hermano menor, po. Es cosa chilena. Me parece que retomamos, creo que podemos conseguir de vuelta la conexión con Costa del Tuyú, ¿es correcto? Y no viste ninguna teta mía. Sigamos. ¿Qué aconteció, Ricardo? Bueno, lo que pasa es que nosotros tuvimos que subir a la combi. ¡Ah! Una combi que nos envió Gabo. Que se meta al ascensor y se pierde la señal. Sí, entonces aquí estamos. Estamos arriba de la combi. Nos hemos detenido, que era en Arrayán 88, donde estaba la panchería. No sé si la visitaste, Vanessa, cuando viniste. Pero bueno, por supuesto, sí, sí. Hay un salón de belleza para gente un poco más floja, más fea. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero está bien, Paloma, entonces. Está cerrado ahora. Está cerrado porque, bueno, de noche también, incluso gente fea de noche da más miedo todavía. Pero bueno, estamos aquí con Paloma y vamos a hacer un rendezvous, que sería encontrarse con todo el otro grupo. Cuando vamos ahí para la coctelería, que te conté que funciona pescado por la mañana. Sí, por supuesto. Y entonces, bueno, ¿y el plan para los chilenos es de...? Bueno, el plan está todo organizado. Vamos a hacer mañana, vamos a hacer una jornada después de la maratón. Ay, se le da 45 minutos de tiempo libre. Y después nos volvemos a encontrar en Arrayán y Playa para hacer la jornada de buceo. Pero estos chicos chilenos están muy cansados. No, ellos tienen lo que se dice... ¡Ah, qué bueno! Claro, son de los... Y se les provee de todo lo que es indumentaria para practicar buceo, sí. Pero lo que pasa es que el mar es muy oscuro, el océano Atlántico. Claro, es marrón. Se ve nada. No es como el Pacífico. Dos personas, creo que son Natalia y José Miguel, tienen el carnet PADI. ¿Lo conoces el carnet PADI? No. Para el resto de linterna. Para el resto de linterna. Y de noche está la pesca de la raya, ¿no? Que no es la raja, como se dice en Chile. La raya, con lo que acaba de decir ella, muy bien. Claro, la raya. Y vamos a pescar con las linternas, a ver si ustedes pueden degustar. Incluso saben que la variedad es mucho menor que el mar chileno, ¿no? Y acá, en vez de los locos, tenemos las locas. Que son unas minas que están un poquito locas, están conflictuadas, pero no se comen. Perfecto. Son como las sirenas. Las sirenas de Costa Tuyú. Exacto. Bien, muy bien. Inflables también, para el sábado, ya ellos van regresando para Buenos Aires, para regresar de nuevo para Chile, y el Festival de Inflables, que hay caminata lunar, hay globología, sí, y hay también unos muchachos que son jóvenes, chicos de 16, 17 años, que hacen un espectáculo que inflan preservativos, más llamados forros, y van largando el aire que está contenido, y hacen música, ritmo, los forros. El grupo se llama así mismo. Sí. El disco es en Pedo, creo. Sí, es. Muy bien. Y después lo que te vamos a hacer es contarte lo que vamos a hacer para el fin de semana, ya cuando el grupo Chilemo lo hemos devuelto para Buenos Aires y para Santiago, ¿no? Te podemos ir comentando lo que vamos a hacer el fin de semana. Por supuesto. Bueno, por la... creo que es mediodía, más o menos 2-3 de la tarde, vamos a estar exponiendo abriendo una exposición de pintura rupestre. Pinturas rupestres. Son imitación de las que hacían las primeras especies humanas. Los rupestres. Claro. Que son, en realidad, lo que se ve es muy poco, ¿no? Se ve una piedra con un poquito de pintura tirada y representa escenas un poco subidas del tono. No queremos decir sexuales, pero lo son. Qué raro, ¿cómo? ¿Por qué? Sí, son, no se pueden traer las cavernas. No, claro. Entonces lo que se trajo son piedras que representan lo que se ha encontrado. Se va más tarde que 17 horas hay una tomada de café. Ajá. Sí, en realidad antes la llamaban tomada de pelo, que era como muy gracioso, mucho más gracioso. Ja, ja, ja. Tomate, ¿y por qué lo cambiaron? Era buenísimo el nombre, pero quedó tomada de café. Ahora la gente que se junta a tomar café y criticar a otros, a los vecinos, a los primos. No. Sí, un café muy rico, medio aguado es, pero bueno. Porque tiene que alcanzar para todos. Claro, tiene que rendir. En cada mes se pone un termo y un teléfono de línea. Sí. Entonces, si alguien se olvida algún tipo de anécdota, referencia, lo que hace es llamar a un primo a un vecino, a un familiar, para contar, sí, y seguir criticando hasta que las velas ardan o no ardan, 21:30, cuando las patadas se las saca la gente ya, porque imagínate, estuvieron tomando café como 4 horas, están excitadísimos, ya se paran de la mesa, empiezan a correr alrededor, hay que sacarlos para afuera, que sigan criticando afuera, y se congelan, ¿no? Afuera se... Perfecto. Después para la noche está la fiesta del plumón. La fiesta del plumón. ¿Cuántas cosas? Sí, pues la verdad que un sábado completísimo. La fiesta del plumón es el siguiente. ¿Ustedes tienen edredones en su casa? Ajá. ¿Ustedes tienen, Vanessa? Sí. No, mi amor. Sí, sí, yo sí. Edredón, sí, yo tengo. Ah, yo tengo edredón, sí. Claro. Edredón, en este caso no le sirven, no tiene absolutamente nada que ver. Ah, claro, necesitan plumas. Plumas de ganso, de pato. No tengo. De canario, paloma, como paloma salas. Ah, ok. Y el más fino. Bienísimo, el de colorido, porque es colorido. Sí. Bueno, con los plumones lo que hacen es perseguir a la persona que le gusta, ya sea del sexo opuesto o del mismo, sí, incluso si también tienen gusto por animales, vamos a soltar algunos animales ahí que son un cabrito, creo que va a haber una oveja. Lo que hacen es marcar atrás de la oreja, como esas personas que se ponen un cigarrillo para fumarlo después. Sí. Ustedes lo marcan con una pluma, ¿no? Queda, sí, como un jefe indio la otra persona, ¿no? Sí, sí. Y de esa manera él sabe que el deseo de ustedes les pertenece. Si esa persona les pone de nuevo la pluma o plumón llamado, ¿no? Lo que se hace es contacto. El DJ apaga la música y dice, por ejemplo, Félix y Vanessa al centro de la pista. Todo el mundo aplaude. ¡Bravo! Que se besen, que se besen. Y ustedes, bueno, si sienten vergüenza no lo hacen, pero recomendamos, si es posible, que se besen. Así el espectáculo continúa. Sí. Es como ojos bien cerrados. Exactamente. Ah, claro. Sí. Perfecto. Bueno, la fiesta, yo la a mí me interesa estar ahí, ¿eh? Bueno, sí, también... Es muy popular entre la gente soltera. Ah, bueno. Mira. Sí, porque ahí a lo mejor engancha. Enganchamos algo. Levanta, sí. Levantamos. Por ahí levantamos. Más o menos 4 o 5 de la mañana, la fiesta de plumón, se sirve también un todo y un chocolate con medias lunas. No sé si las has probado. ¿Las has probado las medias lunas argentinas, Paloma? Sí, arroba cabrón medio. Son riquísimas. Al desayuno medio. Hay dos estilos, de mantequilla y de grasa. Para, ya vamos adoctrinando. Ah, las que yo probé eran de droga. Ah. Pude dejar. Uy, tremendo. Son puro hidrato y azúcar. Claro. Bueno, hay unos carritos. Son dos de las drogas peores que hay. Claro, las harinas blancas. Media luna de acelga. Es riquísima, la acelga verdura, claro. Y hay unas algas cosas ahora, sí, y endulzada con agar-agar. Sí, pero no te comas una media luna de alga, ¿no? No, sí. Una de alga también. ¿Sí? ¿Por qué no, rica? Sí. Es oriental. Exactamente. Totalmente. Bueno. Toma. Te entregan las medialunas a eso de las 5 de la mañana, cuando sale la gente ya, bueno, ya se han tomado. Y un consomé también. Con un consomecito, claro, una sopita. ¡Qué rico! Y la podés mojar, la medialuna del consomé, queda medio raro el sabor, pero la de acelga pega muy bien. Claro, porque es alga con el consomé. También sopa miso puede ser. Y funciona, la verdad que la gente se engancha. Incluso hay muchas personas que ponen el despertador 4:30, 5:15, no participaron de la fiesta del plumón y se dirigen directamente aún a esta así, parte. Aún no me digas, qué popular se ha vuelto. Y la verdad que sí. La temperatura está... Pero no hay forma de fiscalizar eso. No, porque manotean. Sí, manotean. Manotean la media luna. En Chile eso se da mucho. ¿El manoteo? ¿En Chile? No sabía. ¿El Chile se da el manoteo? Mucho manoteo, sí. mucho porque en Chile es un país que tiene constante crisis. Claro. Todos incendios. Estamos bien los 33. Estamos bien los 33. Sí. Entonces, un lugar donde el chorro es la persona común, estaba al borde de ser chorro en cualquier momento. No, wow. Entonces se entra mucho a la hiper tienda, al supermercado, a robar, y en el caso de Costa Tuyú sería ir a manotear. Sí, a manotear si hay un culo disponible o una media luna. Bueno, cuidado por favor, Costa del Tuyú, que no pase que una invasión de chorros, ¿no? No, porque nosotros la seguridad la tenemos bien controlada. Sigue porque... Gerardo con el tema de la seguridad. Sí, hay cámaras por todos lados. Bien. Hay mucha gente que tiene cámaras todavía de VHS. A mí me da la impresión que en Costa del Tuyú hay mucho sentido comunitario, entonces el chorro se sensibiliza. Ah, bien, bien, bien. El chorro es vecino, al fin y al cabo. El del clan, exactamente. Bien. El chorro siempre es primo, es vecino, es muy cercano. Está bien ver la visión de alguien de afuera, de internacional, para saber. Bueno, claro. ¿Y en cómo está el asunto de la seguridad en Santiago de Chile? Eso. ¿También padecen el pavoroso drama de la seguridad? ¿De las medialunas? No hay casi, la gente es muy insegura. Uh-huh. Nadie usa bikini, todos usan traje de baño entero porque es muy inseguro. Ah, muy bien. Otra cosa que tenemos muy en común, la sociedad de aquí costatuyense con el pueblo chileno, al menos la comunidad de Santiago, es la devoción por, en este caso hemos atravesado la Pascua, por Cristo, ¿no? Y la devoción también por la fe y la constitución importante de la sociedad de la Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. En Chile es muy importante. Porque en el fondo la familia es el núcleo de todo, Federico. Se puede construir a partir de ahí nada más. Claro, no hay forma de hacerlo de otra forma. Qué lindo. Muy lindo. Bueno, a todo esto, entonces, ¿por qué no preguntamos por los mellizos? ¿Nacieron finalmente? No, vos sabés que estuvo con contracciones. ¿Pero cuánto pasó? Ya pasaron más de 9 meses. Está pasadita de fecha, 4 días. Está pasadita de fecha. Está 4 días pasadita. Y entonces lo que vamos a hacer es llevarla a Buenos Aires. ¿Cómo? Sí, porque en Buenos Aires hay un médico. Sí. Es el doctor Ripet. Ripet, sí, claro. Es francés. Y es especializado en mellizos que atrasan al nacer. Lazy mellizos, sí, claro. Sí. Lazy twins. Bueno, Lazy twins, sí. Había Paloma, que Silvia, una chica que trabaja acá en la municipalidad. Sí. Que ella va a tener mellizos, le va a poner Costa y Tuyú, no importa el sexo. Claro, Paloma, para que sepa. Pero bueno, estamos esperando hace mucho ya, está pasadita. Lazy twins. No, la panza que tiene, Vanessa, puede flotar. Pero mi cielo, por favor, tráigala. No, ya no puede ni dormir, el marido está también en un grito. Entonces, bueno, se la va a llevar a Buenos Aires una vez que desalojen el Hotel Playa, que están aquí sin descuento los amigos chilenos. Vamos a ver. Nos hicieron una oferta muy buena. Era, quédese con 2 habitaciones por el precio de 3. Exactamente, el 2x3. Ah, muy bien. Salió bárbaro eso, la verdad. Sí, fue una suerte gigantesca. Hubo un problema que hubo también unas larvas de piojos en una de las camas. Dios mío. Fueron fumigadas rápidamente con flit, se le echó flit. Claro. Y bueno, bueno, qué bien. Un cupón de fumigación. Bueno, funcionó, la verdad. Ahí estaban durmiendo 2 chicas en una... Lo que se hizo fue José Miguel, que según el varón, el dormió solo, y las chicas en la Sweet Dreams. Sí, a Sweet Dreams. La Sweet Dreams. Qué bien. No, al mar, ¿no? Daba un patio interno que más que nada de cacharros ahí, hierros viejos oxidados. Linda vista, igual, de todas maneras. Lo que se hizo fue poner 4 colchones y ellas durmieron horizontal. Ah. Sí. Los colchones estaban de una manera horizontal y ellos estaban horizontal y los colchones verticales. Claro. Federico, con el tema de las cucarachas, no hay nada en la naturaleza que el bicarbonato y el vinagre no arreglen. Exactamente. Es verdad. Mi abuela, mi mamá y así para. Ah, contra las cucarachas, vinagre y bicarbonato. Bicarbonato y vinagre es todo, Vanessa. Bien, Paloma, en casa tengo muchísimas. Como decía un amigo mío, que a las mujeres había que darle pija y disgusto. No, bueno, hay que darle bicarbonato y vinagre. Me parece que los festejos de la bienvenida se están yendo de las manos. 3 cañitas voladoras no fallaron porque estaban húmedas y una salió y le sacó, no le podemos decir le sacó, pero le voló el pelo a uno de los chicos que son mañeros que están trabajando ahora en Muellevar. No. Quisimos recibirla con cañitas voladoras y con trompetas. Lo único que quedaron fueron los chicos del coro, de acá del coro Johnson, que es parecido al coro Lyndon Johnson, que es como el coro, pero del vicepresidente. Vi el Facebook. Sí, y bueno, se hizo una versión de Víctor Jara para recibir. Qué lindo, las chicas y el chico. Sí, pero se equivocaron, la hicieron del Tres Parra, pero es lo mismo. No entendimos nada. Estamos teniendo inconvenientes. Estamos teniendo problemas de vuelta con la comunicación. A ver si ahora me escucha mejor. Un poco mejor, sí. Muy bien. Bueno, entonces, redes sociales. A ver, estamos con un eco. El problema es que estamos con eco. Estamos complicadísimos. Invitamos al último momento y llegó. No sabíamos qué traíamos. No sé qué están diciendo. Pasamos las redes sociales. Sí. Sí, chicos. Hacemos cortito porque se duplica la voz. Bado.net, sí. Barracota Tuyú, lo más importante. Sí. Y también nos encuentran en Tinder. Perfecto. Si ven una foto de la ecografía,

Bien, volvemos con los mensajes. Martín Riquimusi, los estabas leyendo. ¿Estabas anotando más o menos en relación a la consigna? A la consigna. Sí, lo estaba anotando. Perfecto. ¿Querés contarme cómo van? Sí, vamos 8 a 6. Muy bien, continuemos. Le continúo leyendo. Juno nos dice, la hora doble, ¿al final contaron el origen de Händel? No, no lo contamos. Ya algún momento lo vamos a contar. Perfecto. Emilia Bravo dice, me encanta cómo se enoja Vanessa Strauch en la hora doble. Sí. Guido ya nos pidió el montaje de la cola. Guido también nos escribe, el ladrón ante los sollozantes ojos de la pequeña decide devolver la media luna de jamón y queso. Un poeta, muy lindo, como un que... haiku. Que sí, es muy lindo ver a Vanessa tratar de prender el teléfono. No, no prendí. ¿Querés hablar al micrófono? Así nos enteramos. Ok, perfecto. ¿Qué está haciendo? Está haciendo como un empaque con él. Y me preocupé para que se te cargue bien. Si no, vamos a vueltita que acabo de hacer. Mientras me cargabas, no se te cargaba. ¿Usted ya tiene, Vanessa, su... el teléfono ese que... momentito? ¿Qué? ¿Tiene a disponible su momentito? Sí. Es un momentito muy esperado. Cuéntenos. No, mi columna, che. ¿Su columna? Por supuesto, pero quería que termine de leer los mensajes del coso. Bueno, discúlpenme, no, si quiero hacer las cosas. Continúo si quiere, pero... No, a mí Guido me mandó un mensaje que no entendí, algo de que me quedó trauma de cuando me decían Pamela en la paralel. Pero sí, no sé. ¿Por qué puso eso? No sé. Quisiera que me explique. Estuve hablando solo, abriendo mi corazón al principio y por ahí fue eso. No sé si ustedes desde el taxi llegaron a escuchar. Algo escuchamos, sí. Ah, bueno, está bien. El origen de la comedia. Sí, sí, sí. Sí, porque estoy un poco con eso. Está pero... reflexivo. No, no, es que tuve una charla en la que hablaba mucho del amor y de lo que para mí significaba la comedia y de qué, hacia dónde apuntaba. Terminé y las personas que estaban en el público, que claramente se habían metido por una razón que no correspondía, sino por curiosidad más que otra cosa, me empezaron a hacer preguntas de todo lo contrario y me preguntaban si se podía reír la gente de la dictadura y era como, estoy hablando de todo lo contrario, estaban contemplando la idea de que yo soy un nihilista y lo que yo estaba tratando de apuntar era precisamente a todo lo contrario, que podemos conectar y que la risa por sí no hay mensaje y es hueca, pero que quizás si le ponemos nosotros el contexto podemos hacer algo mágico y hacer que la gente se ría y que piense como nosotros. Pero no lo entendieron. Y después hablé del Día de la Marmota, que me parece una película increíble. Nosotros con Martín nos tocó hacer humor varias veces en Teatro por la Identidad. Sí. Improvisaciones, hablando justo que comentaste si se puede hacer humor de la dictadura, y fue bastante difícil, ¿no? Sí, fue bastante difícil, porque sí. eran improvisaciones en el contexto de Teatro por la Identidad, que casi siempre tenían referencias a eso, y realmente nos fue bien, porque fue como, nada, bien, es claro. Lo que decís vos, bueno, vamos a buscar en nuestro interior de qué nos podemos seguir riendo, sin faltar respeto a nadie, y haciendo una crítica de algo y riéndonos, qué sé yo, es curativo. No, y aparte terrible el momento que me sucedió en el que les explicaba esto y le dije, y una señora me dice, sí, pero ¿se puede reír también del holocausto? Y le expliqué alguna situación en la que quizás si usamos el holocausto como contexto, no existe la vida es bella, existen como situaciones en las que podemos... Y ella dijo, pero se murieron dos abuelos míos en el holocausto. Qué difícil, te pasó como... eso en Tecnópolis. Sí, y era como que yo le quería decir, pero se murieron los abuelos de mucha gente, señora. Y lo que le terminé apuntando es una cita de una vez que pasó con Ana Carolina, que estaba actuando en un lugar donde hacían humor negro, humor espantoso, sobre, y digamos, era una manera de disfrazarlo de racismo, ¿no? Y de xenofobia. Sí. Y estaban haciendo chistes de los bolivianos, de los paraguayos, qué sé yo. Salió Ana Carolina, se pone a hacer humor sobre embarazadas, y después a la salida viene una embarazada y le dice, hey, me parece que te pasaste un poco. Y dijo, sí, pero con lo de los bolivianos y los paraguayos no tuviste ningún problema. No. Listo. Listo. Yo creo que uno se puede reír de todo, pero es... como humorista es más difícil lograrlo con esos temas. Yo creo que es... hay, digamos, te puedes reír de eso, pero por ahí te reís vos solo, ¿no? Ese es el tema con eso. Claro, por eso. Pero ¿sabés de lo que nos podemos reír todos? ¿De qué? De la columna de Vanessa Strauss. Es verdad, no sé si Dari tendrá la porque dije que no tenía, pero ahora acabo de decir que sí. ¿Vamos a reírnos? No, no es para reírnos. Vane. Ahí está. No. ¿Por qué no? No, pero no, escucha, no. No, no, no, no, no, no, no, no. Nos reímos con la columna de Vanessa Strauss. No. Hey, ¿wanna party? ¡Yay! ¡Eso! Era una mentira. Era una mentira. Era una mentira a medias. ¿Por qué a medias? ¿Por qué? Porque estoy con muy baja autoestima. ¿Sabes cómo se dice una mentira a medias en español? ¿Cómo? Una mentira a calcetines. Toldongo, longogom. Porque viste que los españoles... Bueno. No, estoy mal de la autoestima, muchachos. ¿Qué le pasó, Vanessa? No, nada nuevo. En general son épocas. Me compré un espejo. Pero bueno, así que tengo que... Voy a hacer un test rapidito, me van a ayudar entre todos, rapidito, 10 minutos, porque siempre... Venga. Vamos a hacer entre todos un test de autoestima. Yo voy a contestar lo mío, porque la otra vez lo hice y de veras, Martín es testigo, me salió que tengo autoestima del 30% sobre 100. Terrible. Y yo estaba a punto de ganar un concurso acá, ¿viste? Y no lo gané, y no, se han burlado. Saqué una foto que salió horrible en mi culo, ¿viste? Como que no, está no, la noche tendría que levantar. Y así que voy a hacer las preguntas y yo voy a decir la mía, y ustedes van a decir cuál es la normal. Está muy bien. Bueno. Cuando alguien te pide un favor que no tienes tiempo o ganas de hacer. Sí. Pese a todo lo hago, no sé decir que no. B, doy una excusa, pero por tonta que sea, para no tener que hacer ese favor. O lo digo la verdad, que no me apetece o que no puedo hacer lo que me pide. ¿Cuál es su respuesta, Vanessa? Y yo lo hago. ¿Usted lo hace? Yo, depende de la complejidad. Si puedo y nadie... Y no, no, entre las tres opciones. La B. ¿Usted, Martín? Yo también la hago, la A. Bueno. Dos, viene alguien a interrumpirte cuando estás trabajando o haciendo algo que consideras importante. ¿Qué haces? Lo atiendo, pero procuro cortar cuanto antes con educación. Lo atiendo sin mostrar ninguna prisa en que se marche. O no quiero interrupciones, así que procuro que no me vea y que otra persona diga que estoy muy ocupado. No, la... Yo la sé. Yo la ve, le atiendo sin mostrar ninguna prisa de que se marche. No, yo no. Cuando estás en grupo, ¿te cuesta tomar decisiones? Depende de la confianza que tenga con la gente del grupo. Me cuesta más o menos. Normalmente no me cuesta tomar decisiones, sea donde sea. O sé, sí, me duele mucho tomar decisiones cuando estoy en grupo. Depende de la confianza. La B. ¿Sí? ¿Vos normalmente no me cuesta tomar decisiones? A mí no. Ah, mira. ¿Vos, Félix? No, la verdad que en grupo puede ser que me cueste un poco más. 4. Si pudieras cambiar algo de tu aspecto físico que no te gusta, sí. Cambiaría bastantes cosas para así sentirme mucho mejor y estar más a gusto con la gente. B. Estaría bien, pero no creo que cambiara nada esencial de mi vida. O C. No creo que necesite cambiar nada de mí. Yo la A toda la vida. Yo la A. Cambiaría bastantes cosas. Cosita. Todas las cosas. Pero no, todas no. Bueno, pero en relación a las otras dos. Y alguna tuneada siempre, pero tampoco... Vos estaría bien, pero no creo que cambiara nada esencial de tu vida. No, no, porque ya me acostumbré a todo como está la cosa. Pero te teñiste el pelo. Sí, pero era eso o tatuarme una golondrina en el ojo. Ayer era eso o suicidarse. Claro. Bueno, golondrina, bueno, vamos subiendo. ¿Ves? ¿Has logrado éxitos en tu vida? Sí, unos cuantos. Sí, creo que todo lo que hago ya es un éxito. O la tercera, no. No, qué sé. Pero no hay intermedios. Y por eso, unos cuantos. Unos cuantos. Soy bastante espiritual. Yo me levanto a la mañana y digo, qué bueno, tengo una cama, un perro, un marido. ¿Ves? Mi mamá que está... ¿En ese orden? Sí. Te juro que en ese orden. Está muy bien. Yo algunos éxitos pondría. ¿Algunos? ¿Vos? Sí, algunos, siempre. Sí, hoy he estado también con eso. ¿Qué? Noción de éxito. Sí, no, con la idea de qué sé yo, de digamos, pum, te pisa el mionca. Claro. Justo antes, vos decís, ¿cuánto falta para decir, okay, ahora me puede pisar un mionca? Es eso, como que no llegué... No, a mí me re puede pisar un mionca, chicos. ¿Sí? Pero sí. Qué bueno. No, yo, a mí no, yo todavía no. A mí sí. No sé si es bueno o malo, pero no, yo... No, yo todavía no, pero... Y digamos, si me pisa, no me quisiera, pisa. No quisiera. Si me pisa, me pisa. Si me pisa, me pisa. No, ya, también, no, no ni me lo cuestiono. Si me pisa, me llevó puesto. En la vida, eso sí, amigos. Pero si yo creo que no por los éxitos que tuve, sino por los momentos alegres cortos y felices que tuve. En un grupo de personas que discuten, ¿quién crees que tiene razón? Normalmente la razón la tengo yo. B, no todos, solo algunos. Generalmente la mayoría da versiones válidas de la realidad. O la tercera, todas las personas aportan puntos de vista válidos. Buah. O la cuarta. Según la borrachera, ¿no? ¿Quién tiene razón? El que está calzado. Ahí yo a ese no le discuto. Muy bien. Tu superior protesta o te regaña en voz bastante alta por un trabajo tuyo diciendo que está mal hecho. Lo escucho atentamente, procurando que la conversación se desvíe a una crítica constructiva y poder aprender de mis errores. B, que eleve la voz, no justifica en ningún caso. No tiene ningún derecho a tratarme así, por lo que no puedo escuchar lo que me dice hasta que no baje su tono de voz. 3, me molesta que me regañe y la paso mal. ¿Este texto es una pelota? Sí, yo lo que hago es regalarle una torta para su cumpleaños bien. Con forma de fuck you. Muy bien, ¿usted? Yo no permitiría que me levante la voz. Yo si me levanta la voz me sonrío y me voy haciendo Michael Jackson para atrás. 8, ¿te preocupa mucho la impresión que causás sobre los demás? Sí. Si bien o no, esperá. Mucho, no soporto que alguien me tenga mal considerado. B, no siempre, solo cuando me interesa especialmente la amistad de la otra persona. O sé, lo que los demás piensen de mí no influirá en mi forma de ser. ¿Usted, Rimusi? Sí, me importa, por supuesto. ¿Cómo no nos va a importar la mirada de los demás? Es una mentira eso. Somos actores. Todas las personas están vigiladas. ¿Usted a no? Todos les ¿A usted importa no? para mí. Yo estoy pensando a si... nosotros más, me parece. No, a mí yo creo que está bien cuando alguien está en desacuerdo. Como el video, subí un video y estoy muy contento. Está muy bien tu video, Hochins, por favor. Gracias. Me llenó de orgullo el pecho. Qué bueno, gracias. Pero me pasó que lo estaba viendo y todo el mundo decía que le gustaba. Y en el momento en el que apareció el comentario negativo dije, ahí está. Está de acuerdo. O sea, necesito que alguien diga, no, flaco. Y le da cierta validez a todo el asunto de decir, okay, hice algo que a alguien le molestó. O sea, deja de importar, no es excluyente con la consigna. Le sigue importando que a alguien le parezca mal. ¿Quién? No deja de importarle. ¿Quién soy? Bueno, ¿usted, Bucungra, le importa lo que piensen los demás? Nadie, dice con las manitos. Pregunta, indagas, averiguas lo que la gente prefiere de ti o lo que no. Sí, aunque me llevo algunos disgustos. B, sí, y disfruto conociéndome a mí misma a través de los otros. C, no pregunto nada, por si acaso me encuentro con respuestas que hubiera preferido no escuchar. Es parecido a lo que hablamos. Sí. Yo no pregunto. ¿Crees que podrías lograr cualquier cosa que te propusieras? Solo algunas cosas de las que pienso son posibles. Me cuesta conseguir lo que quiero, no creo que pudiera. O sé, con trabajo, suerte, confianza, seguro que sí. La. ¿Solo algunas cosas de las que pienso son posibles? Sí, claro. Por suerte. Bueno, con trabajo, suerte y confianza, que no, bueno, ninguna de las tres tengo, pero bueno. ¿Estás convencido que tu trabajo tiene valor? No estoy convencido, pero hago lo que puedo para que tengan valor. No, más bien pienso que muchas veces no tiene valor ninguno, o sea, estoy convencido de que tiene mucho valor. ¿Qué opinan? Que tienen valor. Si uno no valoriza las cosas que hace. Sí, totalmente. Bueno. Ese test es medio raro, bueno. No, y yo pongo todo lo que no. Me considero una persona tímida. Depende del ambiente que me mueva, puedo ser más o menos tímida. Me cuesta hacer amigos ni relacionarme en cualquier situación. No creo que soy una persona especialmente tímida. Yo soy re tímida. Yo también. Yo soy muy tímido. Es como una característica también, ¿no? De los comediantes, me parece. A mí me pone loquísimo la gente. No fóbico, pero... pero no me desenvuelvo con total naturalidad. Bueno, ¿qué sientes cuando alguien recién conocido descubre por primera vez algún defecto que estabas ocultando? Esta pregunta presupone que oculto mis defectos en cualquier caso y mi respuesta es que no me importa y que prefiero que los conozcan cuando antes. No. Me siento muy mal y de ese momento mi relación con esa persona ya no es la misma. Sé, me resulta incómodo, pero procuro no darle mayor importancia. Me siento muy mal, ya está, chimpún, le hago una cruz. Sí. 14. A mí me parece bien cuando encontrar un defecto mío. ¿Te gusta que te encuentren defectos? Sí. Porque es como un vínculo, como que ya está, se perdió el caretaje de lo políticamente correcto. Sí. Qué mal te queda ese pantalón. Entonces ahora ahí es como que ya hay un vínculo más real entre dos personas. Sí, sí, totalmente. Buah. ¿Te has sentido herido alguna vez por lo que te ha dicho otra persona? Sí. Sí. Sí. Muchas veces, no hay nada que me pueda herir. O sea, muchas veces. Si pudieras cambiar algo de tu carácter, ¿qué cambiarías? Nada, no lo sé, muchas cosas. ¿Alguna cosa? Muchas nada. Cosas, gracias a Dios. Puedo seguir mejorando. ¿De mi carácter? Sí, yo puedo ser mucho más fantástica. Bueno, todo entonces. Bueno, y vamos terminando. ¿Cuándo has tenido algún fracaso amoroso? ¿Cuándo has tenido algún fracaso amoroso? ¿De quién has pensado que era la culpa? Mía, normalmente. Del otro, normalmente. Cada fracaso es distinto, a veces uno, a veces otro. Mía. Cada fracaso es distinto. Cada fracaso es distinto. Yo pienso mía, pero no como víctima, sino si yo me quedé en un lugar donde me trataban mal, es mi culpa no haberme dado pero cuenta. Usted es alemana, Vanessa. Claro, no, pero aparte es eso, de que lo otro que decía Vanessa, de que todo lo que uno se genera, ¿no? Es culpa de uno, muchas ¿qué veces. Sé yo? Sí, no, yo no creo que alguien que me deje de querer sea culpa de alguien o de mía, pero sí quedarme en un lugar donde no me quieren, que lo he hecho mucho tiempo, como claro. Que uno tiene su responsabilidad. Y eso te saca la cosa de víctima que lleva muchas tristezas. Sí, totalmente. ¿Cuántas cosas conocemos con este test, verdad? ¡Claro que sí, Vanessa! Bien, para vinos bien deprimidos el fin de semana. Exacto. A ver qué me dio. La solución debe pulsar el botón puntuación. 10 te sacaste, a ver. ¿Sobre cuánto? Sobre 100. No, a ver. ¿En serio? Ay, Dios santo. De 0 a 10 puntos bajo autoestima. Me autoestima. No. Aquellas personas que tienen... Va, igual de 10 a 30 puntos, o sea, como que hay un error ahí. Porque 10, de 0 a 10 es baja autoestima. Ahora, de 10 a 30 es autoestima pero media. Pero yo me saqué 10, no 11. Claro, pero se sacó el 10 del bajo o el 10 del media. Claro, pero como que sos... Hay mucha gente tirando, pegándose un corchazo antes que vos. Como que por ahí cuando hay llega... 9. Claro, por ahí cuando... Si ya hay 6, claro. Y ya con 6 te quedaste sin balas. Bueno. ¿Qué pasa? Hendel, ¿cómo te fue a vos? ¿Qué te sacaste? 30. Ay, mi amor, bien. Autoestima más alta. 31, en realidad. Bueno, volvemos que tenemos que terminar el programa. Bueno. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchelo. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladerías Garchelo. Y si venís antes de que termine el mes, con la compra de un kilo te regalamos un cuarto de su nuevo sabor. Flujos del Bosque, Heladerías Garchelo. Heladerías Garchelo. Avenida Alvear, esquina Callao, Recoleta. Y su nueva sucursal en Avenida Perón y Varadero, Rafael Castillo, Helado Garchelo. ¿Lo conoces? Varios elementos de esta publicidad fueron tomados de respuestas de los oyentes a la consigna planteada en el programa La Hora Doble de Radio Splendid del día 24 de mayo de 2013. Ni la emisora ni la AFCA se hacen responsables por los derechos de propiedad intelectual reclamados por los oyentes de este programa, que ya bastante mal están para escucharlo en todo el país, excepto Formosa, donde está Gildo y Franz, que es un garca. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. En Esplende, de lunes a viernes, no se duerme. Porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor. Con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6. La salada está de moda. Por Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La hora doble. Al derecho y al revés. Y al revés. Bien, amigos, estamos cerrando el programa. Es hora del sorteo. Bien. Y el ganador o la ganadora, a ver, de un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... A ver, ¿vale? Ganó Emilia Bravo. Yeah. Bravo, Emilia. Bravo, Emilia. Bravo, Emilia. Bien, podés pasar, tenés que pasarnos tus datos. Por DNI, ¿no? Los últimos tres números, y a partir de mañana creo que es, que lo podés retirar, tenés 14 días. Esperá que te demos el ok para resolver todo esto y lo vamos a conseguir, y vas a conseguir vos el kilo de helado, 3-14 días para retirarlo. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias, Darío Góngora, por estar donde está, como gracias. Siempre. Vanessa Strauch, ¿cómo la pasaste? Ay, como siempre, muy bien. Perfecto. Martín Riquimusi. Muy bien, Félix, muchas gracias. ¿Y vos, pronuncia? Félix? Yo siempre muy bien acá, disfrutando como... todos los días de la ausencia de Federico Simonetti. Está en Rosario, esperamos que le haya ido muy seguramente. Bien. Seguramente. Yo creo que le fue muy bien, quiero creer que le fue muy bien. Con ese flyer. Con ese flyer que era una caricatura de él tan hermosa y tan poco... Ortodoxa. Ortodoxa, por decir, por lo menos, parecida a Simonetti y más parecido a una caricatura de los 90, pero muy hermosa, sin embargo. Amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos de vuelta el lunes, si Dios quiere, cuando nos volvamos a escuchar las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda por Splendid AM 990. Todas las voces.